En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Jueves 17 de mayo de 2018. Sube la temperatura en Murcia y en Elche. Y no solo por la climatología. Cada vez quedan menos días y menos horas para el partido más importante de la temporada, al menos hasta el momento. Luego será el de la semana que viene. Y así sucesivamente, esperemos, hasta el 24 de junio. Buenas tardes, desde Teleelch en Radio Marca, desde el 101.4, te saludamos. Y se nota la trascendencia, la importancia del partido contra el Murcia, ese primer partido, la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso. Pacheta hoy ha realizado el entrenamiento a puerta cerrada, algo nada habitual en el entrenador burgalés. Nunca había cerrado el jueves en el partidillo las puertas, solo los sábados, pero evidentemente no quiere dar pistas a su rival, teniendo sobre todo en cuenta la proximidad geográfica. Y mientras los artistas, los jugadores están con unas ganas enormes de que llegue ya el partido. Javi Flores. Pues bueno, empieza lo bueno, empieza lo diferente, ¿no? Y bueno, con mucha gana, llevamos dos entrenamientos muy intensos, llevamos una semana buena de entrenamiento y bueno, pues yo creo que como todo, deseando que llegue el domingo y viví un gran partido con un gran ambiente, de los que a todos los futbolistas nos gustaría jugar todos los domingos, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucha ganas y preparándonos lo mejor posible. Para el centrocampista cordobés no hay favorito para el partido del domingo, ni tampoco la vuelta. En un playoff nunca hay ningún favorito y bueno, estoy seguro de que habrá que tener mucho cuidado con los pequeños detalles y creo que eso puede decantar la eliminatoria. El técnico del Elche tiene más o menos claro el 11 titular, aunque alguna duda le puede rondar. Jugará José Juan en portería, en defensa Neider Lozano y Gonzalo Verdú como centrales, lateral derecho Tequio, lateral zurdo Manu. Por delante, el otro Manu, Sánchez, Manolín. Con ese 1-4-1 nos quedaría el 4 y el 1. El 4 en el medio campo con Javi Flores y Provencio. En bandas Josa, Nico y Antes y arriba Benja. Las dudas, Iván Sánchez en una de las bandas o Soricaba en punta. Nino, uno de los hombres que puede ser importante. Nosotros apostamos porque va a conseguir el gol del ascenso. Reconoce que llega mucho mejor físicamente que el año pasado y que en las últimas temporadas. Sí. Llego más fresco que el año pasado, que los anteriores años, porque bueno, he tenido desgaste, que he jugado prácticamente todo y a final de temporada pues no es lo mismo con 28 años que con 36 años. Evidentemente la recuperación es otra. Pero este año, pues bueno, el objetivo era ese, que llegara Nino bien al playoff. Me han reservado muchos minutos, he jugado muchos minutos, pero bueno, a día de hoy me encuentro bien. Importante que todos lleguen frescos y es que eso lo ha llevado también fenomenal Pacheta, dándole descanso a los más tocados, como por ejemplo Iván Sánchez, Benja, los que más minutos estaban acumulando, y también incluso Gonzalo Verdú en el último partido.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo, partidazo a partir de las 6:30 de la tarde, da comienzo el encuentro. Nosotros estaremos 45 minutos antes, dada la relevancia ya del momento en el que nos encontramos. Lógicamente, pues vamos a estar un poquito antes. Vale, ya silencio la cuñeta, vale, ahí, nos quedamos. Dada la relevancia, ya vamos a incluirle 15 minutitos más a la media hora habitual, o sea que desde las 6:45 estaremos ya en directo aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch en Radio Marca. Nos podrás escuchar también en Teleelch y, por supuesto, desde cualquier parte del mundo. Tú ya sabes que te vas a internet y buscas Teleelch y te sale teleelch.es y tienes dos pestañitas arriba a la derecha: escuchar radio en directo o ver tele en directo. Cualquiera de las dos te vale. Y también, si tienes la aplicación, que es gratis, te la descargas. Si no la tienes, en tu PC, en tu portátil, en tu móvil, teleelch.es, y ahí puedes escucharnos en directo, vernos en directo, Teleelch, o escuchar la radio. Y también puedes escuchar los programas de Elche en Punta en el podcast. Te los puedes descargar y escucharlos de cualquier día. A partir de las... en cuanto terminamos el programa, en un ratito lo subimos siempre. Bueno, recuerdo que el partido el domingo, porque alguno nos ha preguntado que qué canal lo da. Recordamos que la Liga le ha comprado los derechos a la Federación. La Segunda B pertenece a la Federación. Pero ahora que llegan los playoffs, pues a la Liga le ha interesado retransmitir estos partidos porque los ve, digamos, que jugosos. Y el partido lo da uno de los canales de la Liga, Bein Sport. Yo tengo, en la plataforma que yo tengo, en el canal 50 lo puedes ver, Bein Sport, si lo tienes en Movistar Plus. En los otros, no lo sé en qué canal. Bueno, y no sé si lo pondrán ahí, igual lo pasan a otro canal, porque como también van a dar los de los campeones, el del Cartagena, Mallorca, etcétera. Bueno, el equipo ya ha entrenado a puerta cerrada, ya se nota, se palpa en el ambiente la tensión, las mariposas en el estómago. El domingo ya no es un partido más. Es cierto que si tienes un mal día puedes medio arreglarlo en el partido de vuelta, pero ya no tienes una liga o un mes para arreglarlo. No, aquí tienes 180 minutos para ser el mejor. Y 180 minutos dan mucho de sí. 180 minutos, si no hay prórroga, son dos partidos completos, y ahí, si uno es superior mentalmente, físicamente, tácticamente, técnicamente, tiene tiempo para demostrarlo. Otra cosa es que el partido sea tan igualado que, bueno, pues al final pequeños detalles pueden ser los que marquen la diferencia. Pero yo siempre digo lo mismo: cuando dos equipos son tan igualados como Murcia y Elche, los detalles o la mentalidad de los entrenadores son los que pueden marcar la diferencia. Y en este sentido, Pacheta creo que no va a cambiar, así lo reflejan sus futbolistas, y él lo ha dicho también públicamente: saldrá por el partido, no quiere especular, eso sí con cabeza, pero la mentalidad claramente es de ser un Elche con personalidad fuera de casa, como lo ha sido desde la llegada del técnico blanquiverde. Que a veces eso no le ha alcanzado para ganar, es cierto, pero no ha perdido. Y en todos los empates, en todos, absolutamente los 7 empates de la era Pacheta, han sido 4 victorias y 7 empates, no ha perdido. En todos, yo lo repaso mentalmente, ha estado más cerca de ganarlos que de perderlos. El más cercano de perder fue el del Ebro, porque marcó casi al final el Ebro, pero es que el Elche empató sobre la bocina y pudo ganar precisamente con un cabezazo de Javi Flores. El resto, el Elche ha estado mucho más cerca de ganarlos. El del Mallorca, el del Hércules, el de Olot, el del Valencia-Mestalla, que encerró al Valencia-Mestalla en su área toda la segunda parte. El del Villarreal B, todos. Todos los que han empatado. Esto es otra cosa. Esto ya son palabras mayores. Es el playoff, está claro. Pero vamos a ver si el Elche es capaz de demostrar esa mentalidad valiente. Con ganas, decía Javi Flores, un hombre que ha jugado en el Murcia y jugó también playoff. A todos les gusta ya jugar este partido, pero reconoce Javi Flores, como es normal, que en este tipo de eliminatorias no hay favoritos. No, en un playoff nunca hay ningún favorito, y bueno, estoy seguro de que habrá que tener mucho cuidado con los pequeños detalles, y creo que eso puede decantar la eliminatoria. Vamos a ver si esos pequeños detalles la decantan o a lo mejor todos nos equivocamos y resulta que uno de los dos equipos pues gana con solvencia. No es lo habitual, pero también aquí puede pasar factura la presión, ¿no? La presión de saber soportar estos momentos, la grada, etcétera. Y al final es verdad, ¿no? Hay que tomarlo como un partido más donde es verdad que el ambiente y siempre es diferente, pero bueno, hay que llevarlo con la máxima naturalidad posible durante la semana y luego encarar el partido pues como encara todos los domingos, ¿no? Con muchas ganas y con la tranquilidad de hacer las cosas bien, sin meterse presión ni mucho menos, claro. Una plantilla que también está ya palpando el aroma, las ganas de la afición de conseguir, primero, que el próximo domingo haya muchos aficionados de Elche, que va a haber muchos, en torno ya a 2.000 asegurados, pero van a ser más, y eso el futbolista lo palpa. Claro, ¿no? Si mandaran más, yo creo que quería más gente, ¿no? Porque además es cercano, ¿no? El desplazamiento, con lo cual seguro que quería más gente, ¿no? Y claro, al final esto es eliminatoria, ¿no? Hay que ir pasando y al final la gente lo vive así también, ¿no? Con mucha ilusión de ir pasando rondas y bueno, lo que estamos dentro pues tenemos que llevarlo con más tranquilidad, pero sabiendo que hay que salir a morir, ¿no? Eso está claro. Salir a morir. Ayer Provencio se expresaba en los mismos términos. Es una frase hecha, un topicazo, pero que refleja claramente la determinación del futbolista hacia este tipo de partidos. Se les preguntaba que desde Murcia algún sector de la prensa pone como favorito al Elche, si eso suponía un factor de presión para la plantilla blanquiverde. Bueno, no he leído nada, ni sé quién es el que no da por favorito o si lo hace para meter presión, ¿no? Yo sé que dentro del vestuario hay tranquilidad máxima y respeto al rival como hemos respetado el otro día, el domingo, Lolo, como hemos respetado a todos los conjuntos que nos hemos enfrentado este año. Pero nosotros tenemos la idea muy clara, ¿no? Sabemos lo que queremos salir a ganar, vamos a querer ganar el partido y de ahí no nos saca nadie, no nos va a desviar la atención nada afuera porque el equipo está muy, muy concentrado en lo que hay que hacer. Tienen las ideas claras, saldrán a ganar, están tranquilos y desde luego en ese sentido Pacheta está llevando muy bien al grupo. ¿Se verá un Elche ambicioso? Sí, seguro. Nosotros creo que desde la llegada del míster creo que en todos los campos hemos salido a ganar, hemos salido a ser dueño del balón, hemos salido a atacar y este domingo no va a ser menos, ¿no? Está claro que el equipo va a ir a ganar el partido y de eso no va a haber ninguna duda. No hay duda de que saldrán a por el partido, a atacar y sin dudas. ¿Y cuáles pueden ser las claves en esta doble eliminatoria para eliminar al Murcia? Bueno, al final te das cuenta que los primeros partidos siempre suelen ser muy cerrados y luego los segundos suelen ser más abiertos. Pero bueno, nosotros esta vez la eliminatoria la jugamos primero fuera y creo que es importante ir a ganar el partido y sobre todo intentar meter gol, ¿no? Creo que al final esos son detalles que parece que no, pero son importantes. Y luego yo creo que hay que tratar la cosa con la máxima tranquilidad posible, ¿no? Creo que venimos haciendo las cosas muy bien, creo que venimos con confianza, creo que estamos defendiendo bien. Hay que seguir llevando a la práctica lo que venimos haciendo durante todos estos meses atrás, ¿no? Entonces yo creo que esas tienen que ser las claves, no salirnos de lo que venimos haciendo bien y eso es lo que nos debe de dar al final el ganar los partidos. Pues claves para el jugador que fue precisamente futbolista hace un par de temporadas del Murcia, luego lo firmó el Hércules, con ambos jugó playoff. ¿Para él va a ser un partido especial este Murcia-Elche? Sí, la verdad que pasé un año muy bueno después del descenso administrativo. Fue un año difícil, ¿no? Con viajes muy largos. Y bueno, la verdad que pasé un año muy bueno y me sentí muy querido por la afición de allí, por el club, por los compañeros, y la verdad que es un sitio donde me sentí muy feliz. Se sintió feliz y él sabe que allí va a haber también mucho ambiente. Es más, él piensa que se puede llenar la nueva condomina. Pues si no hay lleno, será casi lleno, ¿no? Creo que va a haber un ambientazo, creo que no hace falta ver que será casi un partido de primera división y que va, la verdad que para nosotros es precioso, ¿no? Poder jugar un partido con tanta gente, ¿no? Yo creo que es algo que hay que disfrutarlo y nada más, ¿no? ¿Qué Murcia espera? Bueno, yo creo que un equipo que defiende bien, ¿no? Que encaja pocos goles. Creo que es un equipo compacto que sale bien a la contra y que, bueno, en balón parado también son buenos ofensivamente. Y, bueno, creo que por ahí es por donde creo que ellos se van a manejar, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas y contrarrestar eso, ¿no? ¿Entendéis que vais a llevar el peso? ¿Van a llevar el peso? No lo sé. No sé si ellos saldrán a presionar, si no, pero sí sé que son un equipo que recibe pocos goles, ¿no? Y que salen bien. Tienen jugadores para la contra, tienen buen palo parado, también tienen jugadores para jugar. Pero bueno, creo que esas son sus mayores armas. Sus mayores armas, la solidez defensiva y la salida rápida al contragolpe. Iba a decir, es un poco como ha sido muchas veces o muchas temporadas o muchos años el Atlético de Madrid. Por cierto, desde aquí darle la enhorabuena a todos los aficionados del Atlético de Madrid por la gran Machada ayer venciendo por ni más ni menos que 3-0 al Olympique de Marsella y coronarse como campeones de la Europa League. Y en especial, lógicamente, la felicitación para uno de los nuestros, para un ilicitano, Saúl Ñíguez, que sigue escribiendo en la historia del fútbol nacional y en concreto del Atlético de Madrid, pues páginas bellísimas, titular indiscutible para el Cholo Simeone en la mejor época de la historia del Atlético de Madrid. Pues Saúl Ñíguez ahí está siendo un auténtico referente y también tiene toda la pinta de que lo va a ser en la selección española y en el Mundial. Hablaremos con él dentro de muy poquitas fechas. Así que enhorabuena, Saúl, a toda la familia de los Ñíguez, por supuesto a Johnny, jugador del Elche, a Aarón, exjugador del Elche y jugador del Oviedo. Seguíamos escuchando a Javi Flores, al que le preguntamos si pensaba que va a ser titular. No sé, hasta el domingo no sabremos quién va a jugar, ¿no? A día de hoy el míster aún no ha dicho absolutamente nada y, bueno, hasta el domingo no saldremos de la duda. Bueno, yo siempre intento verme en el equipo titular, ¿no? Para eso trabajo durante la semana, para verme en el equipo titular, ¿no? Pero bueno, si el míster decida lo que decida, todo va muy a una, ¿no? Si estamos en un momento en el que no vale otra cosa que ir todo a una, que ayudar al compañero, ayudar de al lado y confiar en todos los que juguemos, ¿no? ¿Es una de sus campañas más regulares esta temporada en el Elche? Sí, y bueno, a ver, salvo el año pasado que tuve menos irregularidad, los años anteriores en el equipo en los que he jugado sí que tanto el primer año en Hércules y en Murcia sí que he tenido regularidad, verdad que el año pasado tuve menos, pero bueno, sí que este año la verdad que me he sentido muy bien físicamente, me he sentido muy cómodo. Ya sabéis, bueno, ya sabemos todos que es un club donde se tienen muy en cuenta todos los detalles, donde se trabaja mucho la prevención, donde tenemos gente especializada en el día a día en trabajar esas cosas y te dan todas las herramientas para que puedas estar todos los domingos disponible y bien, ¿no? Y la verdad que sí, que me he sentido muy bien este año, me he sentido cómodo y creo que eso es importante. ¿Entiende que los dos equipos tienen una presión extra porque tienen que ascender sí o sí? Está claro que somos dos equipos que, por historia y por cómo están los clubes ahora mismo, pues tenemos esa presión, ¿no? De estar en segunda división.

con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en directo a través de Teleelche en Radio Marca. El partidazo que estamos viviendo ya, cada vez menos días y menos horas para un partido que tiene a las dos ciudades, a los dos clubes y a las dos aficiones, pues motivadísimos, como locos y esperando que pase el partido. La pena, lo decíamos cuando conocimos el lunes el sorteo, que una de las dos entidades, uno de los dos clubes, no va a poder seguir adelante. Pero este es el pozo de la segunda división B. Nos vamos hasta Radio Marca Murcia. Allí está nuestro compañero Pablo Muñiz para contarnos un poquito también cómo se vive el ambiente y cómo encajó el Elche en ese playoff. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. ¿Cómo se vive ahí desde el lunes el Elche-Murcia o el Murcia-Elche? Pues es una auténtica locura, porque son dos equipos, además, históricos. Este partido, no olviden que es un clásico del fútbol español, tanto en la primera como, sobre todo, en la segunda división. Y es que el Elche y el Murcia se han enfrentado en 50 veces. Es verdad que la estadística es más favorable a los grana que a los ilicitanos. Y ahora mismo todavía hay colas en el Estadio Nueva Condomina para retirar los tickets ante una gran entrada. Yo calculo que no habrá lleno, pero sí que probablemente podremos superar la mejor entrada de Nueva Condomina en competición liguera, que fue en la última temporada del Real Murcia en primera división, en un encuentro Real Murcia-Atlético de Madrid, donde se llegó a la cifra de 25.000 espectadores. Creen desde el club que se puede sobrepasar esa cifra, pero tampoco son demasiado optimistas de cara al lleno absoluto, aunque eso sí, Paco, se esperan más o menos unos 4 o 5.000 aficionados que vengan desde Elche, porque las 3.000 entradas que se enviaron desde el Real Murcia, pues si no están agotadas, estarán a punto. Pues ahora mismo, ayer se agotaron la mitad, en el primer día de venta estaremos por encima de las 2.000, y la verdad es que el ambiente va a ser espectacular, y yo creo que si para un partido de segunda B, primera eliminatoria, que no es la final, no es la tercera. Sí, es que si fuera la última, esto nos dejaría mejor sabor de boca, pero es que, claro. Que toque este cruce, y en este momento, nada más empezar un playoff, pues tú imagínate que caiga el Real Murcia o que caiga el Elche, ¿qué van a vender ambas entidades para la próxima temporada? Porque es un fiasco, ¿no? Caer, pero claro, es que son dos muy buenos equipos con dos aficiones propias de la Liga del Fútbol Profesional, y es verdad que el Elche tiene uno de los mayores presupuestos junto con el Real Club Deportivo Mallorca. El presupuesto del Real Murcia es menor, y sobre todo porque hasta la llegada de José María Salmerón, por ejemplo, aquí el equipo, no olvidemos que en la primera vuelta andaba quinto por la cola. En la jornada número 8. Bueno, está claro que Salmerón ha sabido sacarle el jugo a la plantilla, y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué Murcia nos vamos a encontrar? Porque aquí nos llega que va a ser un Murcia sólido, rocoso, más bien diseñado al contragolpe, pero ¿va a jugar así incluso en casa, dejándole el balón al Elche? Sí, no tengas ninguna duda. El éxito de Salmerón precisamente es empezar el equipo por el trabajo defensivo, una defensa que empieza desde Crisantus, desde el atacante, desde la referencia arriba, también desde Pedro Martín, con un centro del campo robusto, nada de toque, tipo Armando David Sánchez, Armando Juanma, y bueno, pues utilizando sobre todo el centro de la zaga con un Molo que ya está recuperado, que se tuvo que retirar el otro día en el último partido liguero frente a la Balona, por una pequeñísima lesión, pero que ya ha entrenado con el equipo con normalidad todos estos días y que va a estar en el centro de la zaga junto Charlie Dean, el otro central, que la verdad es que son pues de lo mejorcito del grupo cuarto en este curso, sobre todo desde que llegaron ambos en el mercado invernal. Y luego, eso sí, profundidad por banda, pero desde atrás, porque, por ejemplo, David Forniés, el natural de Elche, el jugador que fuera también de la Cultural y Deportiva Leonesa, que sigue viviendo allí, precisamente, Paco, en Elche, pues tiene una galopada y una arrancada desde atrás, que cada centro, cada balón colgado al área suyo, pues solía ser un gol en las últimas jornadas. Así que ese es el Murcia que se va a encontrar el Elche el domingo en Nueva Condomina. ¿Y del Elche qué se habla? ¿Qué se teme más? Pues mira, se temen en particular a dos jugadores de la región que tienen una calidad impresionante, como es el caso de Tecchio o el cartagenero Gonzalo Verdú, que es una garantía defensiva en vuestro equipo. También se mira pues ese centro del campo, porque ese centro del campo de Manolín, de Josán, no olvidemos que, por ejemplo, en lo que es la parcela de la creación de juego, en el centro del campo, pues se va a repetir un dato muy importante en ambos equipos. Podrían ser titulares tanto en el Elche como en el Real Murcia los que fueran centrocampistas de la Olla Lorca. Recordarás tú el año de José Miguel Campos, que jugó el playoff de ascenso, sí. Que finalmente no lo consiguieron. Pues fíjate, hombres como Manolín, que tienen pasado también aquí en el Caravaca La Unión y en el propio UCAN Murcia, o Josán, que también le hemos tenido por estas tierras. Entonces, pues es un poco, son los hombres más peligrosos también. Escuchábamos ayer en Radio Marca Murcia a Tony Hernández, al director deportivo del Real Murcia, que decía que si Nino tomaba un resfriado, que no le iba a importar en estos días, a unas sabiendas de que puede o no ser titular. Sí, Nino está alternando la titularidad con la suplencia, aunque aquí afortunadamente no hay dependencia de Nino, porque bueno, está Benja y está Sori, y entre los tres han marcado más de una decena de goles cada uno, o sea que ese quizás es el mayor poder del Real Murcia. Paco marca menos goles, pero lo rentabiliza mucho. Sí, exacto. Ese es el dato que hemos estado viendo toda esta semana. Lo que está claro es que va a ser a priori un choque igualadísimo, que se puede resolver por pequeños detalles. Luego igual el fútbol nos desnuda a todos y gana uno con solvencia, pero que va a ser un partidazo el de ida, otro partidazo el de vuelta, en las gradas, en el campo, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Alguna cosa? En lo institucional, sí, no, apuntar que Jorge Cordero pues tiene muy buenos informadores en la región, como buen cartagenero también que es, claro. Y que el propio Víctor Gálvez, que es natural de Orihuela, decía, bueno, nos llevamos muy bien con el presidente del Elche, con la institución. Es una auténtica jodienda que nos haya tocado, hablando mal y pronto, en esta primera ronda, sí. Pero solo puede quedar uno. Esto es como los inmortales. Y desde luego, pues vamos a ir a un choque seguramente este domingo en el que haya pocos goles, muchísimo respeto y demasiados nervios tanto dentro como fuera del terreno. Sí, sí, es una final anticipada. Lástima no haberse encontrado en la tercera y última, aunque al final el resultado sería el mismo, que uno se hubiera quedado sin opciones de ascender. Y el otro, claro, hombre, si los dos, Paco, hubieran sido campeones, que tenían equipo para ello, claro, pues, claro, hubiera sido diferente. Pero esto es lo que hay, así que vamos a ver qué sucede. De todas formas, nosotros nos vamos a llevar bien, pase lo que pase. ¿Verdad, Pablo? Seguro. Y además, con la cantidad de ilicitanos y viceversa que visitan Nueva Condomina para recoger entradas y que irán también al Martínez Valero. Esto es la fiesta del fútbol modesto, es el partido en el que a nivel nacional todos los focos los están poniendo, ni siquiera en el Mirandés Mallorca ni en el Cartagena Rayo Majadahonda. El Real Murcia-Elche, Elche-Real Murcia es la eliminatoria por antonomasia y así la vamos a vivir. Sin duda, un partido grande. Pablo Muñiz, compañero de Radio Marca Murcia, un abrazo y hasta el domingo. Un abrazo, Paco, hasta el domingo. Gracias. Pues con la última hora precisamente del rival, un histórico, un club también que necesita, como el comer, un ascenso después de 4 años, además con caminos paralelos, también descendido en los despachos, también precisamente persona non grata declarada, imagino, en Murcia, como aquí el señor Tebas, el presidente de la Liga, pues los dos equipos se van a enfrentar y, por desgracia, solo uno puede continuar. Veremos qué sucede. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana contaremos ya la previa con voces de Pacheta, de Salmerón, en fin, de todos los protagonistas aquí en la sintonía del 101.4. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.